Bueno, William Wilson, es un contanos un poco de cómo surge esta obra y de cómo es la adaptación, ¿no? que han hecho. Te comento, Juan, mira, hace muchos años yo había leído este cuento de Allan Poe, como vos decías, que básicamente no es uno de los más conocidos, sí uno de los más autobiográficos, no porque lo diga yo que desconozco un poco de literatura, sino porque lo dicen quienes han transcripto a Poe y demás. Tiempo después, conversando con el director, Alejandro Orduna y Alfredo Vázquez, quien es el otro actor que está conmigo en la obra, y completa el equipo Eugenia Kubli, que se encarga de todo lo que es la parte de arte, decidimos llevarlo al teatro y ahí nos pusimos a adaptarla. Hicimos nosotros la adaptación del cuento a guión teatral, tratando de respetar lo que, bueno, nosotros de alguna manera sentimos y nuestra visión respecto de esta obra de Poe. El cuento, más o menos, Sí. para quien no lo conoce, se trata de una persona que tiene como una doble personalidad. Leyendo un poquito así en internet, veía la palabra de Doppelganger, como un Sí. término alemán que habla justamente de esta doble personalidad, ¿no? Sí, han tratado de analizar, es como toda obra de arte, ¿no? Uno trata de analizarla desde las herramientas que uno tiene, pero por supuesto, cada persona llegará a su conclusión y podrá disfrutarla desde su lugar. Sí, podría, yo básicamente te comento lo que sucede y nos sucede un poco a todos los que abordamos esta obra o de teatro o el cuento mismo, que es que por momentos uno, entiende que hay dos personas diferentes. Por momentos parece como una especie de esquizofrenia, por momentos parecen la misma persona, y cuando llega al final entonces es que uno puede de alguna manera concluir en algo, de quién es ese otro personaje que se le presenta durante toda su vida en distintas situaciones para marcarle alguna cuestión, si se quiere, hasta moral o en definitiva que va en contra de las elecciones que tiene este personaje William Wilson, que son, bueno, es un personaje vicioso, jugador, estafador y demás. Claro, porque Sí, digo, sí. pensando, a diferencia, por ejemplo, de, no sé, de una persona esquizofrénica que todo el tiempo tiene varias personalidades y demás, o que a partir de traumas, ¿no? le surgen. En realidad esto es más ese jueguito que vemos del costado malo que le dice cuando aparece, justamente cuando se manda una cagada, ¿no? Claro, por momentos es como una especie de super yo, por momentos, ¿no? Que está ahí todo el tiempo diciéndote esto no es, esto, pero en definitiva, ¿quién es uno para decir cuál o tal cosa no es? A lo mejor si le hace bien y demás, no vería con malos ojos que lo hiciera, o incluso no estaría en condiciones de juzgarlo. Por eso te digo que el proceso que este personaje tiene durante su vida, es independiente, o sea, tiene que ver con lo que cada uno considere de eso y la forma que cada uno toma, las elecciones que pueda llegar a tener en el transcurso de su vida. Sí, en el final podemos tener una conclusión de quién era ese otro personaje, si era él, si no era él, si era alguien que le marcaba tal o cual cosa, si era una esquizofrenia o si era su conciencia diciéndole esto sí, esto no, pero sí la diferencia está en el proceso en el que llegamos hasta ahí. Claro. Ahora, ¿No? a mí me tocó verla el año pasado la obra. Bueno, la verdad que estuvo muy buena. Y a uno como espectador, ¿no? En principio le cuesta develar, bueno, quién es quién. Y sobre todo te quería preguntar sobre ese quién es quién, es porque por momentos se mimetizan al extremo, ¿no? Incluso en hacer gestualidades semejantes y demás. ¿Cómo es el laburo ese para hacer todo tan igual al otro actor? Sí, hay momentos en los que trabajamos, se dice, en espejo. Son situaciones que a lo mejor queremos transmitir un mensaje un poquito más concreto. Entonces, bueno, manejamos el espejo como herramienta para que el espectador pueda empezar a anclar algunas cosas que, como te decía, en el final terminan de cerrar un poquito más. Son algunas pautas o pistas, por decirlo en términos más sencillos, de qué es lo que se viene hacia el final, ¿no? O sea, es como un increscendo en el que uno puede ir arribando a esas conclusiones. Ah, bueno, es el mismo, no es el mismo, se imagina, no lo imagina, está hablando consigo mismo, ¿entendés? Pasás por todas esas esos estados anímicos, y como lo hacemos en una sala muy pequeña, es prácticamente como si estuviéramos todos en el mismo lugar, dentro de William Wilson. O sea, es una sala ahí en Teatro Práctico 65, 3 y 4, que no es la sala más grande, sino hemos elegido la más chica. El año pasado sí la hacíamos en la más grande, con gente de ambos lados. Este año, bueno, la hicimos una apuesta diferente a la italiana, o sea, que con gente de un solo lado, pero en la sala más chica. Entonces somos 30 personas dentro de una habitación. Entonces es como si todos estuviéramos dentro de la cabeza de William Wilson por un rato. Rodrigo, sí. No, contá lo que querías contar, pero te quería preguntar qué días van a estar presentándose. Mira, en octubre vamos a estar el sábado 15, sábado 22 y sábado 29. Bien. Y en noviembre todavía no tenemos las fechas exactas, pero octubre sí, 15, 22 y 29. En Teatro Práctico, de 65, 3 y 4, calculo yo a eso de las 11 de la noche, más o menos. Ahí por Facebook, en la página de Teatro Práctico La Plata, tienen toda la grilla de... Bueno, incluso se hacen varias obras ahí, ¿no?